Gaona. Súbele el guataje. Súbele el guataje. Súbele el guataje. Súbele el guataje. Súbele el guataje. Súbele el guataje. Como solita se quita el traje. Tienen un viaje muy salvaje. Si dices que sí, si negro ese es el pasaje. Y si llego allá arriba, te lo juro mami que no hay quien me baje. Se calienta, se pone suelta cuando la pista se pone lenta. No se puede controlar cuando está bien envuelta. En una nota loca que ella mismo le revienta. Vamos pa'l perro y por fuera los peines 30. Y no se quite, vamos pa'l te quite. Vamos no está abajo y conmigo no se limite. Bailando cuerpo a cuerpo hasta que tu cuerpo lubrique. Pa' darte lo tuyo cuando te excite. Te preocupa pa' hacer que el fulete te escupa. Mami, háblame claro si quieres salir de ruta. Vistiendo pa' la disco muy astuta. Y voy a darte lo tuyo si conmigo te pone bruta. Dime que te preocupa pa' hacer que el fulete te escupa. Mami, háblame claro si quieres salir de ruta. Vistiendo pa' la disco muy astuta. Y voy a darte lo tuyo si conmigo te pone bruta. Ay, como solita se quita el traje. Tienen un viaje muy salvaje. Si dices que sí, si negro ese es el pasaje. Y si llego allá arriba, te lo juro mami, que no hay quien me baje. Yo sigo tirando sazón con flavor. Busquen el puré y la botella de Black Label. Y este reggaetón demasiado es Terminator. Y por fuera la 40 con el nombre dentro del label. Aquella guayele villa, ahí ella seguía. Con el ritmo en Nixon a la hormiga. Y tu gata la caliento como hormiga. Y si se pone bruta la boca en la carretilla. Mami, yo te vi en la esquina de la disco. Me puse a rico y tu novio trinco. Me fui pa' la barra. De 45, tu novio se virita de un mordico. Mami, dime que te preocupa pa' hacer que el fulete te escupa. Mami, háblame claro si quieres salir de ruta. Vistiendo pa' la disco muy astuta. Y voy a darte lo tuyo si conmigo te pone bruta. Dime que te preocupa pa' hacer que el fulete te escupa. Mami, háblame claro si quieres salir de ruta. Vistiendo pa' la disco muy astuta. Y voy a darte lo tuyo si conmigo te pone bruta. Ay, como solita se quita el traje. Tienen un viaje muy salvaje. Si dices que sí, si negro ese es el pasaje. Y si llego allá arriba, te lo juro mami que no hay quien me baje. Me conviene, en la pista nadie la detiene. Con su flow tiene lo que quiere, quiere todo lo que tiene. Pregúntale cuánto y quién es. Corrieron por la de ella, cuidado que no te enveneno, tenga dulce. Se tira la de ella y te seduce. En la calle tira, cambia luce. Si tú la vieras como ella seduce. Quiere que yo la esmeruce porque dice que yo fui el primero que se lo puse. Súbele el guataje, súbele el guataje, súbele el guataje. Mami, dime que te preocupa pa' hacer que el fulete te escupa. Mami, háblame claro si quieres salir de ruta. Vistiendo pa' la disco muy astuta. Y voy a darte lo tuyo si conmigo te pone bruta. Se calienta con dembow, dándole duro al tequila row. You know, Nixon, el astronauta. Gaona, el que lo te cabrona, no se tire la maroma. Full Record Family, okay.